Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida con otro proyecto, pues ya saben, emergente, y pues prácticamente lo vamos a entrevistar porque aparte de que somos ya viejos amigos, estábamos platicando que nos encontramos hace muchísimo tiempo por ahí en las tocadas y la verdad me da mucha alegría verlo que tenga ya su proyecto solista. Por eso lo invitamos, porque nos parece pues un proyecto interesante. Entonces me gustaría que te presentaras acá para el pueblo. ¿Cómo te llamas y qué onda con tu proyecto? Bueno, mi nombre es Román y estoy gustoso de compartir la música con ustedes. Muy contento de haberte encontrado después de muchísimos años. Y digo, el ratito que tenemos aquí platicando de pues las experiencias que hemos venido pues arrastrando, ¿no? Cada quien en su carrera. Y pues definitivamente estoy tratando de explotar de una mejor forma esta nueva etapa en mi carrera como cantautor y pues buscando espacios y abriendo los espacios para que la gente pues vaya identificándose de alguna manera con lo que yo voy haciendo. Y para empezar precisamente, Román, ¿qué onda? ¿Por qué hacer un proyecto solista cuando me has platicado que venías como de proyectos en donde estabas en grupos? ¿Por qué aventarte esta bronca de estar solo? La experiencia te va dejando como que te va dejando esos sinsabores, ¿no? De que en algún momento la banda se desbanda, en algún momento la banda ya no es lo que tú querías, en algún momento la banda ya no piensa como tú, en algún momento la banda ya no jala contigo como tú quisieras y tú empiezas a pensar de una manera diferente, te empiezas a sentir como que fuera de... Para yo tratar de no, pues ahora sí que no equivocarme en ese sentido, empecé a trabajar solo. Ya tenía muchísimo tiempo haciendo canciones, pero muchas las estaba dejando ahí como que abandonadas. Es el momento y la madurez para buscar una proyección diferente ya personal netamente, ¿no? Platícame cómo es que te vuelves músico y cómo es que te empiezas a enredar en estos caminos pues tan difíciles como es la disciplina de la música. ¿Por qué apostarle a esto? Es un gusto natural. En mi familia no hay músicos en realidad, pero sí toda una generación yo soy el menor de 7 y toda una generación de música. En mi casa son muy musicales, les encanta la música, escuchan de todo tipo de música. Desde José Alfredo Jiménez hasta los Beatles, de los Churumbeles de España, a Durán Durán, que te estoy hablando de muchísimo tiempo, ¿no? Lo que a mí me atrapa realmente es un musical, Jesucristo Superestrella, y el drama, la pasión, el rock y todo lo que desarrollaba en sí la obra es lo que me jala para empezar a yo realmente a cantar. Imitando las voces y aprendiéndome toda esa hora de la pe a la pa, y es lo que me jala a la música, a buscar la manera de emitir esos sonidos, ¿no? Ya con el tiempo, obviamente, y las influencias que uno va encontrándose en el camino, Queen, los Beatles, los Hombres G, Soda Stereo. Definitivamente una de las bandas que más me aportó para apostar yo por la música fueron los Caifanes, ¿no? Alejandro Markovich, a partir de que se integra en el segundo disco de ellos, pues me atrapa de una manera impresionante, ¿no? A la hora de yo ser guitarrista, en el momento en que fui guitarrista del grupo Fátima, pues buscaba mucho hacer una emulación en su sonido, en su manera, en su técnica. No sé si lo logré o no, ¿no? A final de cuentas, pues uno acaba encontrando su propio estilo. Pero esa fue el modo inicial, de alguna forma, de empezar a agarrar este camino. Oye, ¿desde cuándo agarraste por primera vez una guitarra? ¿O fue por primera vez una guitarra, un instrumento como la guitarra, lo que agarraste para hacer música? Sí. La guitarra de manera oficial la empecé a tocar a partir de los 15 años en un trío que armamos en la secundaria. Los claveles marchitos, ya sabes, ¿no? Tirándose al rama, luego los nombres acá bien ácidos. Y armamos un trío, de alguna manera el cuate que empezó a este rollo, pues ya tenía muchísimo tiempo tocando la guitarra y como que nos empezó ahí a dar dos, tres acordes para iniciar. Pero en realidad quien me enseña a tocar la guitarra es un compadre mío llamado Pedro Cervantes, que él fue el que agarra la guitarra y se toma el tiempo y la paciencia para empezar, para que yo aprendiera a tocar la guitarra de alguna forma. Ahorita que hablas en estos espacios de la secundaria, a mí me ha tocado que de repente alumnos me dicen: maestro, pero ¿para qué estudiar la música? ¿De qué me va a servir? Y yo te haría esa pregunta, ¿no? Y tú, ¿cómo ves también en esta parte de la educación pública la existencia de la música y cómo ves desde tu perspectiva lo que se está realizando con ella aquí en México? Mira, ¿para qué estudiar música? Como muchas carreras, la música encierra demasiadas ciencias dentro de la música, como es las matemáticas, como es la física, como es historia. Ya te pones a estudiar historia de la música, te pones a estudiar el pentagrama o solfeo, pues a fuerzas entran matemáticas. Si quieres ser ingeniero de audio, a fuerza entra la física. Y todo eso va envolviendo la música. Sin embargo, creo que la parte más importante es la de sensibilizarnos. Cuando empiezas a agarrar un instrumento y empiezas a desarrollar las habilidades, empiezas a buscar como que muchas cosas que dentro de ti no sabes cómo sacar y las vas construyendo por medio de la música. Eso nos vuelve mucho más sensibles, mucho más humanos y obviamente que nos hace falta, muchísima falta en estos tiempos, ser mucho más humanos, ¿no? Estamos demasiado estresados, demasiado acelerados, demasiado buscando la papa, no sé de qué manera describir la situación que estamos viviendo, tan violenta, tan inconforme, tan estresante. Sí, nos hace falta muchísimo esa sensibilidad que nos regala la música, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si nos regalas con tu música justamente, pues, una primera rola, ¿no? Para que la gente empiece a ver y a escuchar, sobre todo, pues, este proyecto que traes ya en manos desde hace... ¿Hace cuánto que ya llevas con este proyecto? Pues, oficialmente este proyecto empezó en el 2012, en noviembre del 2012, empieza este proyecto. Sin embargo, las canciones ya las vengo arrastrando desde bastante tiempo atrás. Y la verdad, me di un tiempo para empezar a desarrollarlas nuevamente, para empezar a replanteármelas, para buscar mi estilo como cantautor, para no ser la emulación de X o Y. Eso es inevitable. ¿Por qué es inevitable? Porque obviamente empiezas a aprender en estos rollos porque algo te gusta. Y pues empiezas a tocar esas canciones. Entonces... Esta canción que voy a tocar es la primera que yo encontré como que en ese rollo que yo quería para mí. Después, de todos modos, evolucionó a otra cosa, pero esta es una rola que se llama Hoy También. Pero recuerden, estamos aquí en Música Híbrida y además, como siempre, disfrutamos estas sesiones en vivo y en directo. Así que Román nos está deleitando directamente con su música en este momento. Música Híbrida. Tengo el dibujo que tus manos ha diseñado en mi piel. Tengo la sonrisa que mi sonrisa hizo brillar para ti. Tengo un poema que se ha escrito en la cima de este amor. Tengo en el reflejo de tus ojos, mis ojos mirándote al fin. Volvamos a empezar si se puede, ya que el día parece alumbrar al escucharte reír o en mi silencio simplemente hablar, como circundando frases. Habrá que pensar en los dos, porque hoy también es un buen día para decir te amo. Tengo sobre tus miedos un ensayo donde protegen mis miedos. Tengo un pasado sin vida y tu futuro con mi vida. Tengo alas y tengo furia para creer en tus credos. Tengo en el reflejo de tu espejo el ir esta noche a la miel. Volvamos al reflejo de la luna, ya que hay noches que se puede volar, ya que hay noches que no son tan oscuras y te puedo contemplar como circundando frases. Habrá que pensar en los dos, porque también es un buen día para decir te amo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Román. Y justamente el amor, ¿qué opinas del amor? Acabo de leer a Arthur Schopenhauer, espero que sea así se pronuncie, y la verdad que está bien locote con esto del amor, porque finalmente él decía que el amor es el único disfraz, o así lo entiendo, que es el único disfraz solamente para parearnos y para seguir con la especie humana. Pero para ti, ¿qué es el amor y por qué cantarle al amor? Mira, en ese sentido del amor, yo lo he tomado así como que es solo es una cosa que va madurando en diferentes etapas. La pasional, cuando te conoces y todo el rollo y te emociona. Y cuando andas novio y empiezas a conocer y empiezas a comprender. Cuando te casas y empiezas a convivir y empiezas como que a reflexionar, como que empiezas a ceder algunas cosas de ti, a mejorar algunas cosas de ti. Y cuando empiezas a madurar, a hacerte grande, y el amor va como que creciendo de esa manera. El amor va en todas sus vertientes, el amor entre pareja, el amor por los padres, el amor por los hijos, como que se va extendiendo y se va desarrollando, y eso es lo que va generando que vaya madurando. Digo, a veces para procrear no necesariamente es el amor, muchas veces es un accidente, muchas veces es la calentura, muchas veces son muchísimas situaciones ajenas a lo que es tratar de comprender a la otra persona, que al final de cuentas ese es el amor, ¿no? Dices, bueno, es hacer que la otra persona sea feliz, yo diría que más bien hacer que dos personas sean felices, ¿no? Con una con la otra. El amor nos puede salvar de toda esta cuestión que tenemos en este mundo, que de repente pues ya no sabemos ni para dónde va y que parece ser cruel de repente. No, sería muy, ¿cómo se dice? Muy romántico decir, sí, el amor nos va a salvar. No, yo creo que la conciencia, porque no necesariamente tienes que amar al prójimo para respetarlo, ¿no? Para respetar sus ideas no lo necesitas amar, necesitas comprenderlo y necesitas entender su punto de vista, y que acaba a veces no siendo el tuyo, pero no por eso pues no sé, destrozarlo, demacrarlo, no sé, sobajarlo, no sé, cualquier cosa que vaya en contra de tu opinión. Creo que sí, decir que el amor lo puede hacer, lo dudo. Yo creo que más la comprensión y la tolerancia principalmente. ¿El arte a qué nos lleva? Si bien el amor, digamos, tiene sus cuestiones, pero ¿el arte a dónde nos lleva, Román? El arte en todas sus expresiones nos lleva a comprendernos más como seres humanos, porque vamos desarrollando habilidades como seres humanos. Entonces, ya sea en la actuación, ya sea en la danza, ya sea en la música, en la pintura, lo que hacemos es una exploración del ser humano desde nuestro punto de vista, y eso ayuda a comprendernos. En realidad creo que es que el arte, eso es lo que nos ayuda a humanizarnos. ¿Tú has intentado hacer otra disciplina que no sea la música? Intenté hacer cuentos, pero soy malo. Soy malo para escribir cuentos. Intenté la escritura principalmente, pero creo que me quedé muy clavado en escribir canciones. La pintura, el dibujo, la danza, tengo dos pies izquierdos, no sé, alguna vez hice actuación. Eso sí, me gustó mucho la actuación y principalmente a raíz de esto que te comentaba, de que me atrapa Jesucristo Superestrella y me integro a diferentes asociaciones de teatro y me gusta muchísimo el teatro, ¿no? Digo, ya no lo ejerzo y hubo un tiempo en que pues, fui payaso también, ¿no? Que fue muy divertido y es parte de hacer la actuación también. Oye, ¿no? ¿cuál sería la diferencia entre la música y el teatro? Digo, a lo mejor es obvia la pregunta y a lo mejor es bastante, bastante tonta, pero ¿cuáles serían más bien como esas dificultades entre música y teatro? Las dificultades, no, pues son muchas y las diferencias, creo que no hay mucha diferencia entre hacer teatro y pararte en un público y cantar tus canciones. Porque como actor tienes que aprenderte un guión, tienes que darle expresión, tienes que darle sentido, tienes que hacer que la gente te crea lo que estás haciendo, ¿no? Y como cantautor, o como tú eres parte de la canción, tú eres la expresión de la canción, tienes que hacer que la gente te crea, te escuche, y para eso tienes que hacerlo de manera entonada, de memoria, saber qué enfatizar. Creo que son muchas más las cosas en las que se pueden parecer que en las que se pueden diferenciar. Pues el pánico escénico también es parte de ambos, ¿no? Entonces, ¿en qué se pudieran diferenciar? Ay, no, creo que no, creo que no. ¿Sigues sintiendo nervios o miedo o miedo pánico escénico cada vez que te presentas? Siempre. Por eso es bueno una cerveza o dos antes de, porque sí, siempre es la emoción. La reacción de la gente es muy diferente en cada momento. Y y pararte frente al público siempre te va a imponer. Debes de tomar cierto nivel de concentración y con todo y eso, ¿no? No importa el tiempo muchas veces que o la experiencia que puedas tener, siempre te va a dar el pánico escénico. El nervio escénico. El pánico escénico es quien de plano se acaba enmudecido en el escenario. Pero siempre te entra ese nervio y creo que ese nervio es saludable porque es parte de la emoción y es parte de sacar esa adrenalina en el escenario para que la gente explote junto contigo, ¿no? Porque si lo haces así todo plano y todo como si, ya es algo que hago comúnmente, pues ya hasta como que pierde sentido, se ve actuada la canción, se ve actuada, se ve todo así como que muy plástico. Entonces, pues a la gente acabas pues desilusionándola también, ¿no? Oye, ¿y cómo te fue las primeras veces que ya te presentaste así como solista y que te seguía, la gente que te seguía en tu grupo, en el anterior grupo, en el anterior proyecto, y de repente te vio así de solo? ¿Qué pensaste o qué pensó la gente o qué reacción tuvo y si te comentó algo? Mira, yo no he visto a nadie que me haya seguido en Execror. Execror Recordia, yo no he visto a nadie que me haya seguido en los eventos de Román. Sin embargo, dentro del Facebook, sí me han seguido y sí han estado ahí muy, muy, muy presentes. Yo no lo tomo a mal, a final de cuentas, pues sí es un cambio muy radical. A veces te puede gustar el mensaje de una manera, sin embargo, te complace más el estruendo, el ruido, la energía, la furia que lanza el metal. En cambio, pues ya agarrar una guitarra sola y a lo mejor ya no es lo tuyo, ¿no? Ya sí, como que es un cambio muy, muy radical. ¿Qué te puedo decir yo de mis primeras, de mis primeros eventos así como cantautor? Fueron complicados. En primera, porque estaba acostumbrado primero en Fátima, de cuando tú me conociste. Era una banda de cinco, donde yo no era el cantante, donde yo no era el frontman, yo estaba atrás de mi guitarra y cubierto con un chorro de efectos y se acabó. Cuando pasa la parte metalera, estaba rodeado de nueve individuos, bueno, ocho, nueve conmigo, que a final de cuentas me hacían el fuerte, ¿no? Y yo ahí fue donde yo agarré una experiencia como frontman, para dirigirme al público y todo, pero de repente me veo solo, yo con mi guitarra, me escucho yo solo, híjole, como que sí me empezó otra vez como que entrar el pánico, el miedo, el nervio, pero poco a poco lo he ido desarrollando ahora sí que de manera positiva, para dirigirme a la gente de manera tranquila, en qué momento decir algo chusco, en qué momento decir algo serio. Y me he agarrado muchísimas tablas. Me ayudó muchísimo los miércoles de Bohemia del Bombay, que fue uno de los espacios que se abría sin querer lucrar con tu trabajo. Y ahí yo fui desarrollando un poco más de tabla con este género, con este gremio de poetas, con este gremio de cantautores. Y pues me ha dado la confianza, ¿no? Porque vas viendo y aprendiendo de diferentes cantautores. Actualmente me siento mucho más seguro para dirigirme a la gente. Me sigo poniendo nervioso, pero me siento más seguro en ese sentido. Y sobre todo porque pues vemos que también hay tanto hombres como mujeres que le escriben muy padre, ¿no? O sea, de lo que también he experimentado yendo a estas sesiones, pues ha sido como una experiencia de ver qué es lo que están escribiendo jóvenes, ¿no? Pero, ¿qué te parece si vamos con otra rola tuya, ¿no? A ver, ¿qué rola nos vas a interpretar en este momento? Bueno, vamos a cantar una canción. De esas canciones que le cantas a una persona a la que te le quieres acercar, pero te entra más miedo que nada. Aviéntese, decía el borrado, ¿no? ¿Cómo se llama? Bajo lo profundo de tus noches. Música híbrida. Sigo sentado frente a ti, escuchando tu risa y el timbre de tu voz, prisionero del canto de tu silueta en pie. Me oculto en los prados de tu dulce mirar. Sigo durmiendo bajo lo profundo de tus noches. Miro mi cuerpo contemplando el tiempo que debo esperar, el tiempo que debo esperar. Admirando tus labios, me suelo refugiar en el cosmos de un beso de tabaco y licor. Y sintiendo tus manos tan suaves al saludar, aspiro su aroma y lo pretendo eternizar. A un mar de distancia miento y te suelo observar. Miro mi cuerpo contemplando el tiempo que debo esperar, el tiempo que debo esperar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues recuerden, estamos aquí con Román, estamos en Música Híbrida y pues estamos muy a gusto aquí, pues chaleando un poquito, ¿por qué no? Y aparte, vale. Pues, es el primer, pues es el primer artista que tenemos aquí en casa, prácticamente, aquí en los estudios de música híbrida. Y hay una parte donde hablas de cuánto tiempo hay que esperar. Y la pregunta va en ese sentido: ¿cuánto tiempo todavía Román está esperando para ser como un cantante reconocido en toda esta escena que, pues, finalmente es difícil, ¿no? Dice Javier Velasco que, bueno, lo agrupa solo al rock, ¿no? Pero yo creo que la música en general es un tren en el que uno se sube y se va. Y solo se va, no sabes a dónde va a llegar. Y creo que buscar un reconocimiento, todos lo queremos, ¿no? El buscar esa trascendencia existencial. Pues yo creo que es una constante lucha y superación de uno mismo para no quedar en un acto de conformismo. ¿Cuánto tiempo pase? No sé, pero la verdad es que yo pienso seguir haciendo canciones y pienso seguir cantando. Y si en algún momento llego a tener ese reconocimiento, pues será ahora sí que el fruto de ese trabajo que se estuvo haciendo durante ya muchísimo tiempo. Y prisa, pues no tengo, la verdad no tengo. Yo quiero disfrutar cada momento, cada tocada, cada público, cada espacio en el que esté. Lo quiero disfrutar precisamente porque, pues si no lo disfrutas, pues no va a pasar de ahí, ¿no? O sea, en realidad no va a pasar. El tiempo que tenga que esperar, pues no creo que no me preocupa mucho. Y en ese tren no te da de pronto miedo que se vaya a descarrilar o que se vaya a un precipicio o que el puente que tenga que cruzar pues no esté comunicado del otro lado? Fíjate que no, porque estás trepado en esto con toda la confianza del mundo de que si no llega a final de cuenta a ningún lado, si en algún momento se descarrila, no debe de quedar de uno. Si se descarrila, no va a quedar de mí. Que sean otras las circunstancias que descarrilen esto, híjole, pues, ¿qué podemos hacer? Pero miedo no, porque me da la tranquilidad que en este momento lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, y que lo voy a hacer mañana, lo voy a seguir haciendo bien, y así de manera continua. Que se truncara este sueño de alguna manera, pues vale la pena entonces vivir bien las realidades que estás viviendo el día a día, ¿no? Oye, ¿cómo ves a tu generación en estos momentos? Pues parece ser, o por lo menos música híbrida ha estado como que ya en una dinámica de ver que hay muchísimos cantautores, por llamarlo así, aunque luego me regañen que prácticamente ser cantautor, pues decían que cualquiera, ¿no? Pero ¿cómo ves a todos esos compositores mexicanos jóvenes, algunos pues que son un poco más grandes que tú, otros mucho más chicos que tú? ¿Cómo ves toda esta dinámica y cómo ves esta nueva generación, pues, que ya está tratando de empujar, pues, su trabajo y que de alguna forma también está buscando ese reconocimiento con lo que está haciendo? Está muy bien que se busque este género, que se busquen esas puertas, porque ya estamos muy saturados de muchísimas otras cosas en la radio. Pues ya es la misma cantaleta, ¿no? Los covers del cover, como si ya no existieran compositores. Y precisamente, aparentemente, que no hay esas puertas abiertas para los compositores que andamos por ahí rolando. Y pues no hay puertas para ellos. Ahora, los medios de actuales, como el internet, que pues también ya están saturados de metal, hip hop, reggaetón y muchísimos músicos independientes, que no se demerita su trabajo, ¿no? Porque el intento, pues todos tenemos derecho a hacer el intento. Está muy bien que existan jóvenes que quieran salir adelante a buscar y abrir esos espacios. Y la gente que ya tenemos rato, digo, la gente que es mayor, pues que no haya claudicado, ¿no? Eso da muestra de que sí tiene sentido continuar en este camino. ¿Cuál es el problema? Creo que a veces la desunión, como en casi todos los gremios, es lo que llega a hacer que esto falsee de alguna forma, que nosotros mismos nos metamos el pie. Yo me siento muy favorecido por colaborar, por ejemplo, en el Laboratorio Cancionista, que son diferentes cantautores, que son diferentes cantautores de diferentes estilos, de diferentes, pues ahora sí que maneras de escribir, de hacer la canción, y que ahí estamos, ¿no? Que vamos juntos a un evento, que vamos, nos jalamos a otro tipo, a otro tipo de evento, nos abrimos puertas, hemos jalado de manera pues he hecho una dinámica de una sinergia de donde yo voy a tocar, vas a tocar tú, y estamos tocando en un bar, y luego yo tengo el conecte con otro bar, y de esa manera se van generando así como que las puertas, ¿no? Y que se va dando cuenta la gente de que existimos. Eso es lo que está muy bien. Ahora sí que el sol sale para todos, y entre más unión generemos y sinergia generemos entre los cantautores, pues obviamente mejor nos va a ir en el camino. ¿Y tú cómo te definirías en eso, en tu género? ¿Cómo tratarías de decir yo estoy en este nicho musical? ¿Y cómo lo dirías o cómo lo definirías? Yo en un principio pensé que era trovador, en realidad buscar el título de trovador. Sin embargo, conforme se fueron desarrollando las canciones, pues no todas te suenan a trova, ¿no? No todas te suenan con ese, pues ese sentimiento melancólico y ese desarrollo de la guitarra, la voz suavecita, y pues todas las características que en sí encierra a un trovador, que casi es muy general. Entonces yo empecé a hacer otras canciones, pues yo vengo del rock a final de cuenta. Uh-huh. Y aunque no me sale un rock rupestre, un rock de barrio, pues no me salen algunas rolas así como yo quisiera decir, ay, pues sí, sigue siendo trova, cuando en realidad ya suenan a otra cosa, ¿no? Ya no suenan tanto a ni a son, ni a urbano, ¿no? No suenan a eso. Entonces esas canciones como que fueron haciéndome a un lado de que, oye, esto ya no es trova, ¿no? Esto ya no es este género. Y de alguna manera, pues a mí me gustó porque siguen siendo mis canciones y yo las fui identificando de esa forma. ¿Tu primera rola a qué sonó? Sí, era trova, completamente trova, pues sí. Era un encuentro con ese, no sé, Alejandro Filio, Fernando Delgadillo, que te va influenciando de alguna manera, y con un lenguaje sencillo, con una armonía sencilla, con una voz sencilla, sí, netamente con todas las características de la trova, ¿no? Ahora también he visto una peculiaridad, sobre todo a estos que podríamos llamar de la trova, Delgadillo y todos estos, y que hay muchos que de alguna manera intentan emular. Pero he visto mucho la metáfora y la metáfora del amor y todo eso. Justamente, forzosamente tiene que ser así ese tipo de canción, ese tipo de trova, o se puede llegar a un lenguaje mucho más sencillo sin utilizar tanto rebuscamiento letrístico, por ejemplo. De hecho, sí, la canción tiene que ser comprensible de alguna forma para que el mensaje sea claro de lo que quieres hablar, de lo que quieres decir. Si tu lenguaje está muy disfrazado, pues la gente difícilmente va a comprender qué quieres decir. Yo hice una canción que se llama... Ay, ¿cómo es posible que se me olvide el nombre de mis canciones? Bueno, suele pasar. Suele pasar. Que es realmente precisamente es una mofa de esas canciones que dicen un chorro de metáforas, El poder de tu mirada se llama la canción. Dice un chorro de metáforas y metáforas y metáforas y metáforas, y como que unas partes son como que muy claras. Ah, sí, sí, está padrísimo la canción, pero en realidad nada más es una frase la que es clara, ¿no? Y luego todas las demás siguen siendo metáforas, metáforas, metáforas. Mezclé lobos, hadas, cadenas, vampiros y demás. Y al final la canción, pues en el coro sigue siendo así como que muy suavecito, ¿no? De un mensaje mucho más claro. Pero es una mofa en realidad. De que hay quienes, híjole, cómo atascan sus canciones de metáforas y acabas diciendo... Y no nada más en la trova, en todos los muchos géneros, ¿no? Que no sé de qué manera se fueron perdiendo en el lenguaje y acaban siendo metáforas que solamente ellos comprenden, ¿no? Muy, muy personalizadas. Entonces yo sí hice mi canción y me reclamaron que porque no entendían la canción, pues eso se trataba, a final de cuentas, ¿no? No expresar una canción que en realidad no dijera nada, aunque estuviera llena de metáforas muy, muy, muy simbólicas principalmente, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? Y esa rola, ¿cuál va a ser? ¿Y qué onda? A ver, platícanos un poquito. ¿Cuál sería y por qué razón hiciste esa canción? Esta canción, la que vamos a interpretar, es una canción que me gusta muchísimo. Se llama Tocar el Infinito. Difícilmente la toco en radio. No, pues gracias, mira. Pero es una canción que hace una crítica a todas aquellas rémoras que pues siempre van a buscar cómo detenerte. Y no es nada más un rollo político, no nada más es un rollo específicamente atacando a un gobierno, también a ladrón, también a los que te buscan hacer daño, a los que hablan mal de ti, a los que te piratean, a los que te quieren meter el pie. Todo, para toda esa gente, realmente se vuelve así como que una rémora siempre para ti, y siempre van a buscar la manera de estarte saboteando, de estarte, pues no sé, jodiendo la vida de alguna manera. Pero existimos los necios, ¿no? Que a pesar de eso, pues vamos a seguir adelante, y siempre vamos a seguir adelante. Y y es más nuestro valor, o es tan fuerte nuestro valor como soñadores, como trabajadores, que podemos alcanzar el infinito. Pues recuerden, estamos aquí con Román en Música Híbrida y regresamos en un momento. Música Híbrida. Caminaba mi tristeza a un lado de mi sonrisa, preguntando a la cordura si es verdad esta locura. Pensando en las secuelas de decir tantas mentiras, como caben en tu boca, como en tu hipocresía. Si después de tanta farsa el poder se va contigo, puede irse mi esperanza, mas el valor está conmigo. Yo puedo volar, el horizonte es mi amigo. Yo puedo volar, sentir el viento y su sentido. Yo puedo gritar y tocar el infinito. Yo puedo soñar, dudo que tú hagas lo mismo. En verdad puedes creerlo, no hay razón y no hay motivos, pero están todos como buitres tramando nuestro destino. Más le temen a las armas de los hombres desarmados, traen sus perros con maestría de hablar solo a balazos. Yo puedo volar y el horizonte es mi amigo. Yo puedo volar, sentir el viento y su sentido. Yo puedo gritar y tocar el infinito. Yo puedo soñar, dudo que tú hagas lo mismo. Las costumbres de tu raza no son las mismas de tu pueblo. Tu vendes falsa esperanza, nosotros solo el esfuerzo. Yo puedo volar y el horizonte es mi amigo. Yo puedo volar entre el viento y su sentido. Yo puedo gritar y tocar el infinito. Yo puedo soñar. Dudo que tú hagas lo mismo. Dudo que tú hagas lo mismo. Dudo que tú hagas lo mismo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, tenemos como invitado a Román y pues esta rola pues realmente me parece muy interesante. Y la pregunta va en ese giro. Tú sabes, ¿las leyes o la anarquía? Hubo un tiempo en que yo decía que la anarquía era mucho mejor, porque antes eran los anárquicos, eran hombres de palabra, eran hombres cabales. La mafia eran hombres cabales, eran hombres de palabra. Lamentablemente con el tiempo nos hemos ido degenerando tanto, y sobre todo en nuestro país, que ya no sabes con quién estar de acuerdo. Con las leyes o con la parte anárquica, ¿no? Ya no hay una manera de desarrollarte o de entenderte cuando entre ellos dos ya hicieron una alianza, que es una ley anárquica. Híjoles, eso suena muy fuerte. ¿Y de qué forma estas leyes y la anarquía se juntan? Porque pues también es como una parte muy contradictoria, ¿no? Pero ¿cómo sanar esto también? Ya dejemos ese problema ético y político entre la anarquía y las leyes. ¿Pero cómo podemos sanar esto? Primero, haciendo conciencia de que tenemos un problema, que nosotros tenemos un problema y que nosotros a veces funcionamos como parte del problema, ¿no? En la mordida, en la compra de la piratería, en la corrupción, en todos esos rollos que nos hemos vuelto ya como que parte de nuestra cotidianidad. En el momento en que entendamos que somos también parte del problema, vamos a empezar a sanear estas cosas, ¿no? Alguna vez alguien me preguntó qué son más, los buenos o los malos. Pues creo que somos más la gente, pues no buena al 100%, pero gente que sí busca hacer su lucha de manera correcta. Somos más, pero somos muy desunidos. Somos muy desorganizados. En cambio, los malos, híjole, ya se organizan muy, muy bien. Y eso es medio pesado para uno, ¿no? Como ciudadano, ¿cómo te ves en un futuro? ¿Qué tan lejano? No sé, unos 10 años. Me veo más interesante. No, la verdad, es preocupante ver cómo el desarrollo ha sido de manera negativa, aunque nuestros alcances de comunicación y los medios de comunicación y la tecnología hayan ido evolucionando de una manera agigantada y positiva. Creo que como seres humanos nos hemos ido perdiendo mucho. ¿Cómo me veo? Híjole, me ha sido tan preocupante esa situación que creo que he puesto una nube muy fuerte en mi futuro. Como que veo la manera de luchar desde aquí para cuando yo alcance ese futuro no vernos tan mal, ¿no? Aportar de alguna forma por medio de la canción, por medio también de mi trabajo, ¿por qué no? De una manera positiva, para que ese futuro no se vea tan nublado como aparentemente se viene. Fíjate que en la semana salió una nota en donde pues hay una iniciativa de un priista, por cierto, que hablaba que quiere penalizar memes, y quiere penalizar burlas, y quiere penalizar todo lo que se da en la red, sobre todo para la gente política. ¿Tú qué opinas de eso? la red debe de ser constrictiva, debe de ser cerrada o debe de seguir siendo esta vía alterna y esta vía democrática y entre comillas también, ¿por qué no? Y como una vía para todos. ¿Cómo ves eso? Que traten de restringirnos pues esta nueva tecnología, ¿no? Pues yo creo que nada más muestran su impotencia y su falta de ideas para generar algo constructivo para nuestro país. Yo no creo que ganes nada penalizando, pues ahora sí que las redes sociales. ¿Qué ganas? ¿De qué manera construyes? ¿Construyes? No, creo que no. Las redes sociales se han utilizado de una forma también, a veces han abusado de ellas para malinformar. También es eso, ¿no? Digo, se ha habido una apertura y una estructura bastante fuerte para generalizar estos memes que pues, siempre han existido, las caricaturas periodísticas, ¿por qué no? O sea, ¿cómo por qué? ¿En qué cambia? ¿No? Que ahora las caricaturas de los periódicos son controladas y que pues nos seguimos riendo de alguna manera de, pues, de nuestra realidad. Creo que la falta de ideas constructivas para nuestro país se reduce a generar una ley para poder penalizar esto porque les duele que ser criticados. Y las redes sociales también ya no deberían de abusar algunas personas para malinformar, porque también eso ha sucedido, ¿no? Es un medio de expresión que bien es libre, pero yo creo que no se debiera de abusar también de la parte negativa. O sea, sí estamos mal en muchos aspectos, político principalmente, pero hay cosas que también son muy propositivas, ¿no? Yo he visto los chavos que ganaron apenas la Olimpiada de las Matemáticas mexicanos, las Olimpiadas en Brasil, se me olvidó el nombre. Bueno, el chiste es que un contingente mexicano fue a participar en unas Olimpiadas en Brasil y ganaron también. Entonces, esas cosas también, pues si las quitamos de las redes, pues se queda en que nadie se enteró y hay gente que nos vamos enterando de ese tipo de cosas. Nos vamos enterando de cosas científicas, medicinales, constructivas, porque también hay cosas bastante, bastante buenas dentro de las redes. Entonces, cuando empiecen a meter este tipo de censuras, pues la gente, tanto la constructiva como la destructiva, va a dejar de generar dentro de las redes. Y entonces nos vamos a volver más pobres en los medios de comunicación, pero de una manera alarmante, ¿no? Que entonces sí se vuelva muy manipulable, pues nada, así que el medio abierto que es la televisión, que nos regalaron muchas precisamente para lo mismo, ¿no? Román también se asume como un cantautor social, político, ¿o cómo vendría esa parte? ¿Tiene alguna, cómo decirlo, algún compromiso social, algún compromiso de activismo, algún compromiso político con respecto a su material que está haciendo? Mira, yo con los políticos no me meto porque precisamente por ese tipo de cosas, ¿no? Que son gente muy, muy rencorosa, muy miedosa en ese sentido. Yo más bien trato de refrescar la memoria en muchos aspectos con nuestra sociedad inmediata. Que pues nos demos cuenta de que si no reaccionamos nosotros de alguna manera, que nosotros mismos no cambiamos, pues nos va a seguir cargando el payaso como nos ha venido cargando en los últimos años. De alguna manera los gobiernos han cambiado de gente, han cambiado de lo que sea, y el país sigue igual de amolado, algunas veces peor, otras veces más estable. Pero no ha mejorado, no se ha desarrollado en realidad el país. La gente en México, seguimos estando bien acostumbrados a que la gente pobre es bien pobre y la gente rica es muy rica. Como que en ese sentido pues no hay una evolución. Para eso tenemos que reaccionar nosotros como sociedad. Eso es mucho, muy, muy, muy, muy, muy importante. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Y qué rola te gustaría tocar? ¿Y cómo se llama? Esta es una refrescada de memoria precisamente, que se llama Para reírse ignorantes. Música híbrida.

a partir de las 6 de la tarde pueden llegar, tomar asiento, tomarnos una cervecita y disfrutar en realidad del espectáculo que está montado. Va a abrir Ricardo Demencia, que es un guitarrista clásico con bastante trayectoria también, que ha tocado en Rumania, que ha tocado en España, que ha tocado en Roma, que ha tocado en varios lados. Y tengo el gusto de que, bueno, él comparta un poco de sus temas de manera inicial. Luego va a estar también la exposición pictórica de ahora impulsando los talentos jóvenes de un pintor que se llama Gustavo Cervantes. Va a tener una pequeña exposición de alguna forma para que él se vaya abriendo brecha, se vaya abriendo camino. Va a estar Vitriol, que también, bueno, pues ya son conocidos tuyos, Miguel Ramírez, Jesús Alvarado y Jonathan Díaz. Vamos a contar también con la presencia de Marcos Cadena, y a final de cuentas pues, también voy a estar yo presentando el disco completo, en vivo, con muchos, ahora sí que con muchos duetos ahí vamos a tener con todos los amigos que han estado dentro de mi carrera acompañándome. Y pues bueno, esperando que vayan y disfruten del concierto. Y pues sobre todo que adquieran el disco, ¿no? Que es mucho más importante para darle trascendencia y extensión a la canción, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró la producción de este disco que vas a estrenar prácticamente este 7 de noviembre? Mira, todo lo podemos reducir a que aproximadamente nos tardamos como un año. Uf. No, en realidad es mucho tiempo. Aunque en realidad es más, pero... ya ahora sí que en tiempos productivos sí fue como aproximadamente de un año, pero muy contentos con el resultado, muy contentos con el arte. Digo, ya te estoy dejando aquí tu copia, la puedes extender y ver de qué se trata y escuchar. La verdad es que valió la pena todo ese esfuerzo, todo ese seguimiento que se vio desde la Casa de Cultura, que entonces se llamaba Cauce. Ellos fueron los que me propusieron hacer el disco, Desarrollo Integral Quimera se llaman actualmente, y es precisamente una puerta abierta a una casa de cultura, todos esos jóvenes que se quieren desarrollar, que van desarrollando su carrera. Ellos me invitaron de una manera muy amable a iniciar a grabar el disco, y luego terminé con el equipo de Becordia Producciones, quienes me apoyaron a hacer la masterización y el arte del disco y la maquila del disco, ¿no? Que al final de cuentas el equipo de Becordia de Producciones es quien se queda con la, pues ahora sí que con la patente del disco. Y un trabajo en equipo bastante laborioso, desde el logotipo, desde el diseño, de la pintura, todo. Y la verdad es que pues espero que lo disfruten y que pues ahora sí que valen todo el trabajo y este esfuerzo que se hizo, ¿no? ¿Cuántos temas son los que trae esta producción? Son 10 canciones, de hecho 9 canciones y un tema instrumental. No puedo decir que es el 100% del trabajo, porque obviamente uno continúa desarrollándose como músico, sigue uno escribiendo, sigue haciendo cosas, pero ahorita van como que las primeras 10, ya después vemos que que salga un segundo y por qué no un tercero, ¿no? ¿Y todas estas canciones son de la misma época o tienes ahí como un cóctel, digamos? Es un cóctel porque, digo, ya te pones a escuchar tus canciones, tus primeras canciones, yo en este género, y rescaté pocas de entonces. Rescaté pocas canciones porque obviamente fui evolucionando, fui exigiéndome más. Y pues me gustaron más cómo iba desarrollándose el estilo. ¿Por qué? Porque de alguna forma, pues las canciones fueron siendo más concretas, menos elevadas, como cuando escribes rock. A final de cuentas, cuando escribes rock es un lenguaje diferente al escribir pues trova, que era lo que yo buscaba hacer. De alguna forma. Entonces como que fui concretando más ideas, fui haciendo desarrollando un lenguaje mucho más sencillo, más directo en algún momento. Y la verdad, muy contento. Si se escucha alguna evolución en las canciones, pues sí, definitivamente es precisamente por eso, ¿no? Oye, Román, pues la verdad es que nos da mucho gusto que hayas estado aquí en el programa. Y qué bueno que ya estés presentando tu primera producción, porque creo que eso va a sentar pues ya tu propia historia y pues que también de repente empieces a dejar pues todo este camino a nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que si bien a lo mejor no se puede ser como estandarte de una generación, pero sí dejar un ejemplo para que toda esta banda que viene atrás pues se ponga las pilas, ¿no? Así que pues te agradecemos de corazón, que te vaya muy bien en esta carrera, de aquí a todo lo que tengas que dar. La verdad es que nos da mucho gusto y que también te hayamos conocido en un contexto pues subterráneo, como es como nosotros lo llamamos, y que ojalá pues tengas mucha suerte. Y pues ya para despedirnos, Román, pues ¿con qué rola vas a complacernos en esta noche pues fresca y en esta noche pues de alguna forma tranquila, de post muertos, diríamos? ¿Con qué rola te vas a despedir? Pues mira, voy a despedir una rola que invita a la tolerancia y al respeto en cuanto a creencias, en cuanto a modos de vivir. Todos los individuos merecemos un respeto. Y eso es una manera muy cortés de decirle, pues yo me rollo, tú el tuyo, ¿no? Sí, por no decir que... Digo, no sé si vas a censurar las leperadas, que casi no digo, pero... Esta canción se llama Vas a Partir. Música híbrida. Mira el color de tu pelo, mira el color de tu piel. Mira tus preferencias, naturalmente no están bien. Mírame a mí, soy perfecto, iluminado también. Soy elegido de un reino que ya no tiene mucha fe. Escucha las historias, los profetas, los milagros que te vienen a salvar. Ese camino errado de bohemio alborotado seguro va a condenarte. Y te negaron la entrada al cielo, dime ahora qué vas a hacer. Si no predicas mi fe, si no practicas mi ciencia, tu alma que se va a dedicar. No hay almas libres en el cielo, según tu triste forma de hablar. Solo deja recordarte que el día de mi juicio a ti ni quien te va a preguntar. ¿Por qué se vuelve importante el medirme y condenarme? Yo no molesto tus dogmas de mi camino. Vas aparte, muy muy aparte. Está bien, no soy perfecto, y sin embargo yo sí sé amar. Y si avanzas del primer mandamiento, vas a encontrarte con 9 más. Ahora sí visto de negro, o el arco iris es mi color. También puedo entrar al cielo, mi camino no lo haces tú. El paraíso no es un patio, o golpes en el pecho, o saltos irracionales. El amarnos entre todos fue el último mandamiento que haces por tu parte. Y me negaron la entrada al cielo, dime ahora qué voy a hacer. Si no predico su fe, si no practico su ciencia, tu alma que se va a dedicar. No hay almas libres en el cielo, según tu triste forma de hablar. Solo deja recordarte que el día de mi juicio a ti ni quien te va a preguntar. ¿Por qué se vuelve importante el medirme y condenarme? Yo no molesto tus dogmas de mi camino. Vas aparte, muy muy aparte. En esta parte me vas a tener que ayudar. Música híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida,